Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Alejandro, contanos un poco primero de qué se trata este nuevo procedimiento penal que entró en vigencia en el día de ayer aquí en nuestra provincia de La Pampa. Bueno, esta es una norma provincial que adecúa los estándares, los principios y los institutos jurídicos del procedimiento penal que se aplica a las personas cuando cometen delitos teniendo 16 o 17 años de edad, es decir, que sean menores de 18 años de edad, que es la edad mínima de responsabilidad penal absoluta que establece la ley nacional, y se adecua a los estándares de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a las observaciones que viene haciendo el Comité de los Derechos del Niño en sus pronunciamientos. En grandes rasgos, divide los roles de quienes intervienen, porque en la antigua legislación o la que se implantó estaban un poco confundidos, e incluso intervenía el juzgado de familia, niños, niñas y adolescentes, el mismo juzgado donde se tramitan también cuestiones de familias, cuestiones de tutela y regímenes patrimoniales y demás. Ahora se establece un fuero específico penal donde van a intervenir fiscales penales que van a hacer la investigación, defensores y defensoras penales que van a asistir a los adolescentes implicados, y como tercero que regula y controla las garantías durante el proceso, jueces de control, y cuando se llegue a la etapa del juicio, jueces de audiencia de juicio, y entonces de esa manera se dividen los roles de acusador, de defensa y del dictado de resoluciones jurisdiccionales que antiguamente estaba un poco confundido en el mismo órgano. Y también se establecen institutos procesales específicos con los que no cuenta el Código Procesal Penal para adultos, aunque este último código se aplica de manera supletoria, pero se establecen, por ejemplo, programas de justicia restaurativa, de mediación y de resolución alternativa de conflictos que van a posibilitar que las investigaciones, generalmente por delitos no graves, puedan resolverse de manera no punitiva y de manera más sostenida en el tiempo, ¿no? Evitando la estigmatización y la segregación que por ahí generan los procesos penales. Aunque también se establece, por supuesto, normativa para casos graves y si bien está establecido que la privación de la libertad durante el proceso es excepcionalísima y se establecen reglas claras de cuándo puede imponerse y cuándo no, lo cierto es que debe saberse que para casos graves y en los que se imponga la privación de la libertad hay herramientas en esta norma también. Alejandro, y me imagino que, bueno, un poco por esto que nos contás, de que había cuestiones por ahí que no estaban tan claras previamente a que salga este nuevo procedimiento, ¿hay algún otro motivo o causa por el que surge de que se revea esto y se haga nuevamente este procedimiento? Bueno, en la provincia de La Pampa regía la ley 1270 del año 90, que era propia de esa época y que era incompatible con algunos mandatos de la Convención de los Derechos del Niño. Luego de la aprobación de la ley 2703 en la provincia, faltaba política y jurídicamente la normativa penal que se adecuara al sistema de protección integral y además la conflictividad adolescente por la cantidad o escasa cantidad, por la escasa gravedad, aun cuando hay algunos hechos graves, pero son mínimos y escasos, de La Pampa permite el abordaje de esta conflictividad de una manera menos punitiva, menos drástica, con reglas más claras, con reducción de la habilitación de la privación de la libertad y por lo tanto que permita trabajar más fuertemente en la comunidad, en la cohesión social y en la preparación de los adolescentes para que puedan desarrollar vidas adultas ajenas al delito, ¿no? Se busca tener en mira esa cuestión como fin educativo o pedagógico de la intervención del Poder Judicial en este caso, de manera coordinada y corresponsable con otras áreas del Estado. Incluso esta norma prevé la posibilidad de que se incorporen organizaciones de la comunidad, personas particulares que trabajen en función de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y por supuesto se garantiza también la participación de las víctimas durante todo el proceso. Y que también en esto que nos comentás, ¿no? Digo, de gestionar, ¿no? la conflictividad, y que, bueno, la mediación, por ejemplo, es un camino, y en esto que decís también de que, bueno, que otras instituciones participen, también pienso que ustedes como desde el Estado y también desde la justicia, digo, poder trabajar articuladamente con otras instituciones para justamente mediar, y también esto que vos decías, ¿no? De poder bajar un poco el prejuicio y el estigma. Y pensando que son situaciones súper complejas donde hay adolescencias, ¿no? Digo, esto también ayuda un poco a bajar las tensiones en ese sentido. Claro, sí, y de alguna manera obliga al trabajo coordinado de las distintas partes del Estado, ¿no? También este tipo de normas tiende a la relación y a la coordinación entre las distintas esferas del Estado, rompiendo un poco el paradigma más clásico de donde el Poder Judicial trabaja por su lado y las agencias no judiciales trabajan por otro lado, y pareciera que llevan adelante políticas públicas diversas y que a veces son incompatibles entre sí, ¿no? Porque por ahí, si se trabaja varios años con un adolescente y su entorno, y luego ese adolescente es privado de la libertad, todo eso se corta. Bueno, la idea de estas normas que marcan más la corresponsabilidad entre las agencias del Estado e incluso la comunidad, imponen el deber de trabajar de manera coordinada para lograr la sustentabilidad de los abordajes y que de ese modo se reduzca la sanción penal, ¿no? La privación de la libertad o la prisionización, y que además el resultado pueda ser más sustentable en el tiempo, ¿no? Aquí no hay que perder de vista que cuando se trabaja en este tipo de normas que obligan a este tipo de políticas públicas, en definitiva se está pensando en reducir la reiterancia o la reincidencia en el delito y de evitar que quienes cometen delitos siendo adolescentes luego lo sigan cometiendo siendo personas adultas, ¿no? Eso es a lo que se apunta. Sí, un poco también, ¿no? Esto que decías vos de abajar, ¿no? la punitividad, y también pienso en que también desde la justicia se involucre, ¿no? A otros actores que son parte de la justicia, también hace a que se ayuda a este proceso. ¿Hubo alguna capacitación en base a esta nueva, a este nuevo procedimiento con respecto a estas personas que están al frente de este procedimiento? Sí, el año pasado se dictó durante todo el segundo semestre una capacitación para todos los efectores de esta ley, pensando precisamente en la fecha de puesta en vigencia que ya estaba marcada, y durante este año esa capacitación del año pasado fue obligatoria, y durante este año se han continuado capacitaciones más específicas e incluso se está dictando, que terminará ahora a principios de octubre, una diplomatura en justicia restaurativa y mediación penal juvenil en la Universidad Nacional de La Pampa, que se ha plegado también al trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, el Judicial, la Defensoría Provincial de Niñez. Y esta diplomatura está dirigida a los operadores de los programas de justicia restaurativa y mediación de esta nueva ley. Así que se han como dividido en dos ámbitos las capacitaciones, y hace prácticamente un año y medio o dos que se vienen materializando de continuo, ¿no? Y por supuesto que van a continuar en los primeros años de implementación de la norma. Alejandro, y bueno, como sabemos, se implementó a partir del día de ayer, y se hablaba también como de un camino, ¿no? de transición de este procedimiento. ¿Cómo va a ser eso? Sí, eso en el área judicial es competencia del Superior Tribunal de Justicia, que ha dictado un acuerdo el 27 de julio donde establece las pautas para la transición. La transición quiere decir cómo continúa el trámite de los procesos que se han iniciado con la ley 1270, que ahora está derogada, y cómo continúa en la tramitación con la aplicación de la nueva ley, y los casos que sucedan desde el 1 de agosto en adelante, que se van a regir por completo con la nueva ley. Y así se dispone también quiénes van a ser los organismos que actúan, cómo se va a organizar el sistema de guardias, el sistema de turnos, cómo se organizan los tribunales, el Ministerio Público Fiscal y la defensa en cada circunscripción. Así que, bueno, eso por supuesto, cada vez que cambia un sistema que a su vez implica un cambio de paradigma, lleva años de transición, ¿no? A veces más, a veces menos, pero el sistema jurídico, la ingeniería jurídica, digamos así, las normas, la reglamentación, todo eso está establecido y, bueno, se empezará a desandar con el tiempo, ¿no? Bien. ¿Y aquellos casos o procedimientos previos a este 1 de agosto que entró en vigencia este procedimiento, se van a regir por este nuevo procedimiento o no? Sí, sí, sí. Solo que, bueno, los tenían los juzgados de familia, niños, niñas y adolescentes, y ahora el acuerdo del Superior Tribunal dispone que se los remitan al Ministerio Público Fiscal para que gestione esos conflictos y vea con las herramientas de la nueva ley por dónde se pueden incardinar, porque la nueva ley establece varios caminos posibles de acuerdo a los delitos que se investiguen, a la edad de las personas, a la posibilidad de establecer políticas públicas no judiciales. Incluso está previsto la posibilidad de desjudicializar los casos si no es necesario que se continúe con el proceso penal. Bueno, habrá las estrategias de esa política social en lo criminal penal juvenil, dependerá en gran medida de los fiscales generales y del procurador general de la provincia que conducirán la gestión de esos legajos, como conducen también la gestión de los expedientes de las personas adultas, ¿no? Bien, y también, bueno, volviendo un poco a esto, ¿no? Digo que cada caso, por supuesto, es particular y se ve de acuerdo al procedimiento y las estrategias, pero también pienso que es importante, ¿no? Todo el tiempo estar rever, ¿no? Por así decirlo, estos procedimientos y pensando en el día a día, digo, ¿cómo viene la provincia de La Pampa en cuanto a estos índices de conflictividad? Vos hablabas un poco también de que, bueno, un poco de los objetivos de este nuevo procedimiento es bajar la incidencia y la reincidencia de conflictos luego. Digo, ¿cómo viene la provincia de La Pampa en ese sentido? Mirá, los especialistas que invitamos el año pasado para la capacitación, incluso estuvo Luis Pedernera Reina, que es miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, todos coincidían en decirnos que tenemos todo para poder hacer las cosas bien y que esta norma dé mucho fruto en nuestra provincia, porque hay condiciones que así lo permiten. La provincia tiene 4 circunscripciones judiciales, por lo tanto permite la división de tareas en todo el territorio de la provincia, y la conflictividad penal adolescente, según las estadísticas que tiene el Poder Judicial y las que tiene la Dirección de Niñez y demás, es bien baja, no llega ni al 1% de la totalidad de los conflictos que se judicializan en el fuero penal, y de esa conflictividad, la que es grave, se puede contar con los dedos. Los hechos graves se pueden contar muy fácilmente porque son muy pocos. Entonces, el enclave territorial, la baja intensidad de la conflictividad, la baja cantidad de la conflictividad, si se gestiona de manera adecuada, con esta norma que prevé un abanico de herramientas tan importante y diverso, en coordinación con los otros organismos del Estado, puede dar muy buenos resultados, ¿no? Por supuesto que habrá que estar atentos a la forma de llevar adelante la norma y de cómo se desanda, ¿no?, a medida que va pasando el tiempo, pero las condiciones están dadas para que eso suceda. Y sí, también en este periodo, ¿no?, de transición y a lo largo de los años también, y con el correr de los tiempos, por ahí se podrá evaluar lo que va ocurriendo y si se adapta o no, o qué hay que cambiar también. Sí, eso siempre es recomendable en todos los procesos de transición, ¿no?, ir registrando cómo la operatividad de los efectores en relación a los objetivos de la norma se van cumpliendo o no, qué es lo que es necesario corregir, qué es lo que es necesario adecuar, si después se necesitan más adelante adecuaciones de tipo normativo, de tipo operativo, de coordinación. Bueno, todo eso está por verse, ¿no? No podemos podemos presumir que dará buenos resultados, pero no podemos adelantarlo a ciencia cierta porque es imposible saberlo. La gente que estudia procesos de transición procesal habla siempre de entre 3 a 5 años de transición para poder evaluar el impacto de la nueva norma. Nosotros, como te decía, tenemos un estado de cosas que nos permite ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, para agregarte datos a lo que te decía recién, prácticamente no hay personas privadas de la libertad por haber cometido delitos siendo adolescentes, y eso es una ventaja que en otros lugares de nuestro país no sucede, por ejemplo, ¿viste? Entonces tenemos como un estado de situación que nos va a permitir trabajar muy bien con la ley, habrá que ver qué sucede después en la práctica, ¿no? Claro, con el tiempo. Ya que mencionás a nivel país, ¿hay otras provincias, al igual que la provincia de La Pampa, que hayan cambiado estos procedimientos y que estén como en esta línea? Sí, mira, el Comité de los Derechos del Niño le viene diciendo a Argentina que desde el 2002, y ya se lo dijo tres veces, que tiene que adecuar todo el procedimiento penal juvenil, tanto el nacional como el de todas las provincias, a los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño y de las reglas internacionales. Hay 9 provincias, si no me equivoco, que ya lo han hecho, entre ellas está Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, bueno, Chaco, hay varias, y ahora nosotros sumamos La Pampa. Pero eso es necesario que lo hagan todas las circunscripciones e incluso en el ámbito nacional, que por ahí es la materia pendiente de discusión en el Congreso de la Nación, que ya se ha intentado varias veces, y por ahí la discusión de la edad de punibilidad obstaculiza la adecuación de lo procesal. En las provincias eso es más fácil porque como solo se puede incidir sobre lo procesal y las penas de la legislación penal y la edad de punibilidad no se puede avanzar, entonces no están esos problemas, pero sí, el mandato del Comité de los Derechos del Niño es que se adecúen todas las provincias a estos sistemas, ¿viste? Alejandro, un placer hablar con vos, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Primera Tarde y bueno, estaremos al tanto ante cualquier nueva novedad o lo que sea, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el interés sobre esta cuestión. Muchas gracias.